aquí o allá, aquí o allá, abajo o arriba, arriba o abajo. La radio no para. 93.9 Asteroides FM. Sí, sí, sí, siempre sonando. Secuencia de inicio, todos los sistemas en marcha. Jenny Ramos, tengo sed. Centro de control, permiso para sedar cargamento antes de lo programado. Permiso denegado. Lista de carga, satélite de vigilancia del fisco. Correcto. Ciudad de Vegas. Correcto. Cartas de niños a Dios. Correcto. 3, 2, 1. Ignición, ignición. Buenas, ¿cómo andas, pa? Yo estoy bien, ¿vos? Perfecto. Me alegro. Va, no, no estoy bien. ¿Por qué no? ¿Porque es lunes? No, estoy cansado de este sistema opresor que nos obliga a vivir una vida que no elegimos. Un camino que creemos que estar eligiendo, pero en realidad no somos parte de esa elección. Hablo por tu cuenta, Yo hace mucho estoy en ese fundamentalismo, pero lo logré romper con depresión y... Y ganas de morir. Y ganas de morirse, sí. Funciona, funciona muy bien. No, un poco para replantearnos la vida. ¿Para qué vivimos? ¿Eh? ¿Para qué estamos vivos? Y yo ahora estoy vivo para hacer el mejor programa del mundo ahora mismo, que son las 19.06. Esa es la principal causa de la semana que nos reúne para estar vivos. Pero ¿el resto qué es? Ah, el resto ¿qué es la vida? ¿Qué importa? ¿Qué es la vida? Nada importa. Si le importara, la gente no viviera como vive. Muy buena. Muy, muy buen pensamiento. No, mándala a guardar, Sócrates. ¿Quién te conoce? Sartre. Sacala del ángulo, Aristóteles. 7 y 7, 27 es hoy. Ojo. Pedí un deseo, arre. Porque esto no pasa todos los días. Esa, claro, ¿viste? No, esas combinaciones de números, como los que los conspiracionistas que dicen, no, pero si sumamos el año de nacimiento más el año en el que dio su primer beso. Sí, tiene muchas connotaciones arcánicas, digamos, el número 11, por el hecho de ya un poquito más traumático de las conspiraciones. Después el número 9 ligado a las mitologías nórdicas. Hay muchas giradas. Fija, igual siempre está, sumar su edad, los números de su edad. Ah, sí, la típica imagen. Y todo para que te dé forzadísimo número. Es como el truco de magia que te hace un vago berreta que contrata para un 15. Sí. Que te hace ese truquito, nada. Así que bueno. Bueno, pero tenemos un programa, ¿no? Igual, Ah, increíble. Sí, como nunca. Sí. Así que si sumás todas las giladas que decimos y restás menos las buenas y que no son humo, te da el resultado de más o menos el número de tu. El número de la suerte de la semana. Bueno. Claro, ese lo tenés que apostar en la quinela. Bueno, la quinela, yo. No era el bingo. Sí, bueno, sí, vamos a un temito y volvemos. Agarrar estrés, todo mal. escuchalo porque somos lo mejor que hay en la FM Asteroid. Bueno, pa, volvimos. Y otra vez, como ya lo habíamos informado del programa pasado, y para los que no nos sintonizan muy a seguido, y si haces un programa así, un programa no, un programa así, porque te aburrimos. Claro. No nos puedes estar acompañando, Quitas, ahora mismo, en este momento. Estamos haciendo fuerza, pero todavía no es suficiente. Claro, obviamente él usa las fluctuaciones de la fuerza para aparecerse y darnos ahí su pequeño apoyo, pero bueno. Necesitamos que... Estamos cerca del equinoccio de invierno. Sí. Del solsticio, en realidad. Entonces hay que hacer mucha más fuerza así todavía. Así que estamos complicados. Les pedimos que, si pueden, en sus casas, que levanten las manos. Claro. Para darnos su energía y que nosotros de esta manera podamos convocarlo. Porque si no. Y si no, no importa. Nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos, pero si te quita, mejor. Bueno. 22 grados. 22 grados, está re lindo el día, pero tiene una pinta que a la noche. Camperita. Camperín, frescolari. Camperingui. Un campari. Bueno. Bueno. Pasamos el chivo. Sí. Che. Te cuento. Contame. Yo te cuento. No, bueno, no conté nada. Salí acá. ¿Alguna vez te remolcaron el auto? Bueno, vos no, tal vez a tus viejos. O capaz que sí, que son, capaz son medio desastres. A mí no, pero a mi papá sí. Poner una vez que se nos ha quedado en el medio de la ruta. Claro. Bueno. A este muchacho Marcelo, de La Matanza, de provincia de Buenos Aires. De La Matanza avanza. Claro. Bueno, le remolcaron el auto, ¿no? Sí. Por estar mal estacionado. Qué ojo. ¿Pero qué pasó? Además de que lo remolcaron y todo desagilada. ¿Qué pasó? Le llegó a Marcelo una multa por exceso de velocidad. Se lo remolcaron. Pero dice, a Marcelo dice, pero ¿cómo es posible que el exceso de velocidad si no tengo auto? Resulta que el auto que estaba arriba de la grúa se iba por una calle que máxima velocidad era 60 y la grúa iba a 91. Pero en vez de ponerle la multa a la grúa, se lo pusieron al auto que estaba arriba de la grúa. Nada, increíble. Mirá, en el tramo la máxima permitida es de 60 kilómetros por hora, ¿no? Y el vehículo, o sea, la grúa, venía a más de 91. Sí. Obviamente el auto no estaba rodando por sí mismo, ¿no? Y obviamente después se fueron a quejar y la multa fue anulada, digamos. Claro, pero, está bien, perfecto. Sí. A ver, todo esto fue, viste, las cámaras que están en las calles que te sacan la foto a la patente. Sí. Y ahí sacan la multa, ¿no? Sí, sí. Bueno, obviamente, como la cámara sacó la foto no a la grúa, sino al auto. O sea, a la grúa no le hacen nada, a ninguno de los dos le dan... Y bueno, terminaron ligando el pobrecito el gol que estaba remolcado ahí. Bueno, con respecto a eso hay un chiste que me llegó hace poco en WhatsApp y lo quiero compartir. No sé si ya terminó la noticia. No, sí, no, está bien. Un americano de Salta por Buenos Aires, a 40, 50 y bandero, porque además de eso no lo podía manejar, ¿no? Y ahí va y dice, no, por eso el par piensa de 100, pero ahí le cambia. Empezó a hacer eso, porque cada uno le dio de tiro, ¿viste? ¿Quién para? Un porteño con un Mercedes compresor gris, motor 3000. Paró. Baja la máquina de foto, a ver si ya me lleva la máquina de foto, saca foto a todos lados, ¿no? Dice, ¿qué te pasó, querido? Ah, se me paró la máquina, dice el negro, pero vaya, nomás jefe, ya va, alguien va a parar a tirarme. No, ¿por qué te pasó? Papá, yo que en el baúl tengo todo, tomo con la linga y te llevo tiro. No, dice el negro, tranquilo, si esto es a 40, 50, yo lo puedo manejar más, no. Esto es drama, querido, por favor. Lo atamos con la linga, cuando vos veas que yo me excedo de velocidad, me haces una seña de luces y ahí lo vamos manejando, a 50, ¿te gusta? A 50. Le atan la linga y sale el Mercedes compresor con fiesta de 100 años. Por ahí se excedió un poquito de velocidad y el negro le hacía seña de luces y la armaba y ahí más o menos lo llevaba, ¿no? Y aparece una coupé GTX negra, lo intimida el negro del Mercedes y empiezan a pica 80, 100, 110, el negro de fiesta y 100 atrás haciendo señas luces que frenaran, que no podía tener el auto 170, 200, 240 kilómetros por hora, un puesto de radar, miren, milico, tiro el coso a la mierda, agarro el handy y dice, atención, atención, todas las unidades, una Coupé GTX negra y un Mercedes compresor gris corriendo picada a 240 kilómetros por hora. Y muchachos, les juro por mis hijos, mi vieja, mi laburo, atrás de un Fiat 600 haciendo la señal de luces que los quiere pasar. ¡Qué tarado! Es muy bueno, pa. Típico buen cordobés. Y hablando de los cordobeses, sí. Un hincha de Belgrano, ¿no? El club. El club, ¿no? Sí, sí, el Pirata. Claro, que obviamente es oriundo de Córdoba. ¿Vos te conocés ese famoso milagro bíblico en el que Jesús agarró agua y la convirtió en vino? Sí. Bueno. Y que multiplicó el pan. Claro. O sea, ese mismo día. Claro. Sí. Fueron dos hazañas. Y los peces también. Bueno, este tipo hizo algo parecido, pero con más mística futbolera. Más rock. Y convirtió el agua en Fernet. Wow. Un campeón. ¿Que era una especie de mago o un dios aparte? Era... Y eso ya da a la interpretación de cada uno. Tiene tintes bíblicos el tipo, pero bueno. Por ahí era un mago. Él se denomina mago, pero capaz que lo quieren cubrir, ¿viste? Capaz que es un arcángel que viene acá a darnos el secreto del Fernet. Anda a saber. Aparece. Además, no puede ser casualidad que aparezca en Córdoba. Aparece en un cuarteto de fondo. Claro. Acá hay un video que después, si querés, lo colgamos en el Twitter. Dale. Que muestra cómo el tipo agarra una botella de agua mineral, un diario. A ver, te contaba el truco. Sí. Y bueno, lo va advirtiendo así y para abajo. Cae para arriba dentro del agua y para abajo cae Fernet. Un campeón. Nah, increíble. Un crack. Así que tenemos al señor, al dios en Córdoba que convierte el agua en Fernet. Sí, sí, sí, sí. Increíble, otra cosa. Vamos para allá. Nosotros somos jóvenes, todavía no tuvimos esa experiencia tan... Somos unos tan llena de sentimientos que es como estar casado, ¿no? Uf. El matrimonio. Falta, güey. Falta, ojalá que falte. por mi parte no creo que vaya a pasar, pero bueno, no importa. A ver, uno sabe que en una relación monogámica, ¿no? Sí. Como el que estamos acostumbrados acá en Occidente, uno está casado con una mujer y punto, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, pasan los años y uno siempre va imaginándose, tipo, está con otra mujer, ¿cómo o cómo sería mi vida si no hubiera casado, o no tuviera muchas cosas, ¿no? Que se te pasan por la cabeza. Sí, todas deducciones de cosas que no hicimos y cómo sería si lo hubiésemos hecho. Claro, una de las tantas que uno se puede imaginar es... Tipo, antes de morir me quiero, qué sé yo, un baño erótico o algo así para mí parecido. El tipo no lo logró. El tipo se murió. No, pero tenía esos deseos. Sí. Uf. Pero ¿qué hace? Pobre. La viuda, o sea, su mujer, no, contrata strippers para que le vayan alrededor del ataúd. No. Una crack. Total, la mina dice, total, ya no puede hacer más nada, no le puede pasar más nada, yo le pago. Total. Claro, tío, bueno, ya está muerto, no le va a pasar nada. Tío. Infiel me puede ser. O sea que estaban ahí en el velorio, o sea, obviamente no en un velatorio, ¿no? Sí. Por respeto. No, olvídate. Pero hizo tipo el mini salón con todos los conocidos que estaban ahí del difunto. Y bueno, ahí aparecieron dos chicas en ropa interior haciendo bailes eróticos. Así, La gente del velorio, ¿cómo estaría, no? Y yo supongo que alegres. Yo creo que no hubiera sido una sorpresa, sino como que ya se pone media turbia la cosa. Supongo que todos sabían. Sino grata sorpresa, ¿no? Las mujeres bailaron un total de 3 canciones, o sea. Canción, pum, pum, al ritmo, bailecito. Se corta, otra, también, pum. O sea que hubo diversidad. Además hubo luces de neón. Ah, bueno, como para ambientar. Claro, no, o sea, no puede estar ahí bailando a secas. Tiene que haber iluminación, necesita un buen DJ. ¿Qué crack la mujer esa? A ver, yo cuando me muera quiero tener una mujer así. Por pedido de la familia, ¿no? Sí. No solamente de la mujer, que también era parte de su familia. Fue a cajón cerrado, digamos. O sea, no estaba el tipo ahí, tipo medio sequito, medio fiambre ahí con la carita. No, yo estaba claro. El carro. La mujer, todo bien, le pagó un stripper, todo. Pero claro. Cajón cerrado, cosa que ni muerto lo vea. Tampoco. También un video, después si lo... Si los podemos subir, los subimos. Dale, sí. Sabemos. Pero una crack la mujer, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, volviendo a casos insólitos que muchos queremos y a veces no podemos. O podemos y no lo hacemos porque no podemos. En realidad es una paradoja, en realidad. Claro, ¿no? Podemos, pero no podemos. Sí. y que también podemos, pero no podemos, en el caso de esta mujer. Es lo mismo que... A ver, otra cosa. Todavía estamos desempleados, ¿no? Nosotros todavía no estamos en un trabajo con un contrato, no tenemos horarios que cumplir, ¿no? Palazo, Osby. Osby, a ver cuándo va una obra social, a ver. Obra social. A ver, por ejemplo, vos tenés un jefe, ¿no? Estás, qué sé yo, sí, bajo relación de dependencia. Vos para ir a tu jefe le querés cagar a trompada, ¿no? Y no podés, sí, porque lo querés moler a palos. O sea, podés, pero no podés a la vez, ¿entendés? Sí. A eso voy. Claro, podés, poder, pero no, podés, no está pero permitido. No podés. Claro. No es, en este caso no es creer porque no podés. Podés, o sea, en las dos casos. En las posibilidades está, pero en cuanto a la razón no. Claro, exacto. Está, listo. Se entendió. Bueno, ¿qué pasó con esta mujer neoyorquina? Hizo prácticamente no un sueño, sino un pensamiento que pasa por la cabeza de bastantes empleados, digamos, con un mal jefe, por lo menos. Sí. ¿Qué es? Pegarle. No, hacerle chanchadas al escritorio de su jefe. No. Tipo... Tipo Click, la película como, Click. Exacto, como que no te basta decirle, y decís todas las verdades en la cara al jefe. No, o sea, como que te quedas corto, porque... Este café sabe a mierda. Hay algo en tus entrañas que sabes que no, que no es suficiente, que te quedas con el cólera todavía. No basta las palabras ni la fuerza bruta, tenés que humillarlo. Ah, está como la película también, la de Quiero matar a mi jefe. Claro, bueno, esta mujer de 44 años, ya una mujer grande, ganó la lotería. O sea, ganó 3 millones de dólares. 3. O sea que no podía ganar, ya está. Tenía la vida resuelta, por así decirlo. Y decidió, obviamente, hacer chanchadas al escritorio de su jefe. No. O sea, le hizo del 2 en todos lados. O sea, la mina... No, del 2. Claro. ¿Sabes lo que pasó? Mira, esta chica ganó la lotería que se celebraba, digamos, el viernes. O sea que la chica no iba a ir a trabajar hasta el lunes, ¿no? Sí. Bueno, el lunes... Fue a trabajar como si no hubiera pasado nada, ¿no? Acá yo no gané nada, estoy acá, estoy piola. Pero después de aguantarse todo el fin de semana, ¿no? Con decir, oh, ya quiero que sea lunes, así, haciéndose así con las manitas, refregándosela. Se fue a la oficina de su jefe, se bajó los pantalones y le hizo los en todo el lugar. Y le dijo, andate a la... Que te... Ahí, la cosa que está ahí en tu escritorio, andate ahí. vos tenés la censura. Sí, sí, sí. Y claro, es como andate la... Y bueno. Muy bien. Bueno, citando a la mujer, ¿no? Uf, hay declaraciones encima. No, perdón. Sí, esto es del jefe, ¿no? Sí. Se dio... Sabía que algo estaba mal cuando volví del almuerzo y vi la puerta de mi oficina cerrada, dijo el gerente, ¿no? Mm. Abrí la puerta despacio y descubrí a la empleada con los pantalones bajos, como si fuese un hipopótamo, defecando masivamente sobre mi escritorio. Al instante se dio media vuelta, me miró fijo y con los ojos agregó, valió la pena. O sea, la mina le dijo, valió la pena. Y obviamente fue arrestada, ¿no? el tipo dijo, el viernes cuando me di cuenta que había ganado la lotería, supe esto, que esto era lo primero que iba a hacer. La mujer, ¿no? Sí. Comí una gran cantidad de comida mexicana, conocida ya por ser muy picante, mucho frijol, poroto, ¿no? Sí. Lenteja. Me aguanté las ganas de ir al baño toda la semana. ¡Wow! Y bueno, en el momento en el que llegó a la oficina, animal, ya fue una cosa, una locura. Te pongas a trabajar, antes podrás ser mi socio. ¿No te un sabor a mierda? Lástima el idioma. Sí, sí, sí. Y bueno, yo para finalizar un poquito estas noticias ahí, medias turbias. Esta creo que la peor en el sentido porque... A ver, si bien la mujer hizo lo que hizo, ¿no? Sí. Tendrá sus motivos o no, lo hizo... Pero bueno, en sí, nadie salió lastimado, tipo, está todo bien. O todo mal, pero está ahí, queda ahí. Sí. Sin víctimas, digamos. Bueno, esta mujer fue al velorio de su ex, ¿no? Sí. Y se burló de él. Pero le dijo, ¿como no, Nelson o...? Exacto, o sea, el cajón, digamos, estaba abierto, hay un vidrio, ¿no? Sí. Transparente. Y que se veía el difunto. Y la mira, fue, y se le empezó a reír. Buena. Y el segundo, ¿no? Ojalá pueda descansar tranquilo. Y se le rió otra vez. Claro. qué manera blanda. Es como... Como diría Akita, tibio. Claro. A ver, explicaciones no hay. La mujer fue, se rió, y así como se rió, sacó una fotito y se fue. ¿Sacó una selfie con el muerto? No. No. O sea, estaba ahí el féretro, digamos, el ataúd. La mina estaba ahí. Es como, yo estoy acá. Sí. Me río, fotito, y sigo mi camino. Algunos se lo toman mal, digamos, por reírse, ¿no? Sí, claro, obviamente. Y otros obviamente. Se lo toman como más que nada, fue como tomárselo con no humor, pero tomárselo de la mejor manera posible, digamos. El hecho de que estaba muerto, ¿no? Con un poco sí. De alegría. O sea, ella fue a celebrar. Sí, ponele, no sé, no hay que castigar. Esto ya es moralmente ambiguo y pues se puede interpretar de muchas maneras. Claro. ¿Vos tenés alguna ahí más? Tengo una. Bueno, a ver, nos despedimos con esa en el bloque. Nos despedimos con esta. La noticia dice: el pene más largo del mundo. Arre. Fue recortado con éxito. Ah, fue recortado. Claro, el chabón dijo: no quiero, no soporto. Va. Se llamaba Horace. Y Witty o Pijo. Horas. ¿No será? Horas o Witty o Pijo. Ahí era africano. Es un joven. Sí. De 20 sí. años, originado en Kenia. Era demasiado predecible. Pero el objetivo era recortarlo. Es que lo que para algunos podía ser una hazaña, para este era un suplicio. Ay, y bueno, los testículos pesaban 5 kilogramos. Espera. ¿Fue de pene o sí. Fue de todo en realidad? Y fue un poco de cada lado. Ah, está bien. Es como cuando te haces el bypass. Sacamos un poco de acá, un poco de acá. No. Sí, mirá. Dijo que vivía aislado debido a las constantes burlas. O sea, era un boludo literal. Se leían bolainas. Era los dos insultos más comunes de Argentina. Claro. Que ya no son insultos, eran literales. Pobre tipo. Mirá, 5 kilos, guarda. Mirá, el padecer por su miembro también le hizo no encontrar el amor. Pues pobre. Era tímido y padecía mucho dolor, pues incluso era imposible mantenerse de pie. No. Bueno, lo llevaron al hospital Jaramongionga Ondinga. Ponele. En Kisumu, donde le informaron que sufría de linfedema. O sea, que pudo haber sido causada por la picadura de un mosquito. Ah, o sea que tipo no era todo genético, era tipo... Ah, con las picaduras de mosquitas y cualquiera. Claro, es como el video del bananero. Claro. Que le picó un mosquito. Mirá, ahí ya te explico un poco de la enfermedad. Es un insecto que inyecta larvas en el torrente sanguíneo y las larvas maduran y se convierten en gusanos parásitos invasores que bloquean el sistema de drenaje del cuerpo y causan hinchazón y engrosamiento de la piel. Cuando me levanté, me sorprendió que mi cuerpo fuera tan liviano. Ahora era libre, esto después de la operación. Puedo nadar, correr, jugar al fútbol, toda la pesadez se ha ido. Ah, termino un final feliz. Sí, por suerte, o sea... Qué lindo, pa. Es que la vida... El tipo la pasó bien. La vida es así. La vida a veces es bella. Increíble. Así que bueno, con esta noticia nos vamos a la pausa. Dale, ponemos un temita, un temonazo, un tema Iken. Uf. Es un tema de esos que se llaman temones. Dale. Así que nos vamos con eso. Dale. En esta temporada te damos más de lo que querés. 93.9 Asteroides FM.

En la radio. En la radio. En la radio. En la radio. 93.9 MHz. Asteroides. Asteroides FM. Volvimos. Volvimos y ojito. Ojito el tema de fondo. Increíble, pa, encima instrumental. A ver, no, pero. Pará. ¿Vos me estás diciendo? Y nada. No. Bueno, arrancó el bloque que más le interesa a todos, o sea, no es el final, es el segundo. No, obviamente. A ver. Siempre en el segundo bloque, vos no tenés acostumbrado a cosas falopa. Y eso es una realidad. Es un poco de la. Y yo, la verdad, no espero menos de vos. Me alegra que me tengas tan alta estima. Pero. Puedo fallar, soy humano, te quiero decir. No, ni hablar. Eso está por obvio, está obviado. Es puede una... fallar, dijo Houdini y se cagó muriendo. No, no, Tuzán dijo. Eso es Tuzán. Y Houdini también. No, Houdini no dijo eso. Houdini dice: soy re badazo, no importa si me muero. Y se murió. Y... Tuzán. Che, primero que nada, un favorcito. Sí. Subime un poquito la botonera, please. Ah, es verdad, mala mía. Gracias, pa. A ver. Gracias, pa. Ahí está. Hoy me ponía a pensar del origen de ese audio. Y era, él va en el auto. Dice, ¡te amo, Ricardo! Y el yo no le va a decir yo también, a yo más, chicos. Gracias, pa. Gracias, pa, recreído. Después está la otra que dice, ¡Ricky, a la gira ni cabida! Gracias, pa. El campeón tenía que hacer como... Sí, un campeón. Bueno, ¿qué nos tenés, Pin? Que mirá, la gente te juzgue, yo no, ¿yo quién soy? Mira, primero te voy a decir lo que va a haber al final. Como para, como hago siempre. Como para que las expectativas estén al final y no al principio. Claro. Bueno, muy astuto. Mira, hay una asombrosa teoría que explicaría el peinado de Marge Simpson. Va. Ah, igual, conste que ya lo sé, pero te la voy a dejar para los curiosos. La gente no sabe, pa. Y bueno, eso tenés razón, yo porque soy nietijo que ando en toda esa gilada, pero sí. Bueno, entonces, arrancamos con los 6 requisitos, porque viste que hace unos días sí. Se celebró Miss Universo. Sí, hubieron muchos memes sobre eso, porque... A ver, obviamente dice Miss Universo y Universo no tenemos nada. Claro. Es planeta Tierra, si no tenés que traer alienígenas, asteroides. Había una imagen que estaba de un lado del universo. Dice, concurso de Miss Universo ganados. Universo, 0. Planeta Tierra, 62. O sea que se lo llevó siempre el planeta Tierra. O sea, estamos invictos en el Miss Universo. O sea, no hay gente más linda en el universo que el estereotipo canónico de belleza. Naturalmente creado a partir del anglosajón, sí. Así que venimos bien. Bueno, está Miss Mundo, ahí también ganamos siempre. También, chupala Marte. Bueno, te voy a decir los 6 requisitos para ser Miss Universo. Ponele. Que te van a hacer pensar que estamos en otro tiempo. No. ¿No tenés el control de la tele? Porque creo que se escucha de fondo. Sí, papá, vos quedá tranquilo, habla. Bueno, perdón. Mira, probablemente muchas veces lo hayas visto y decís, ¿qué evalúan, no? La inteligencia. Ey, no juego. Yo sé que algunas tienen títulos hasta universitarios. Que si bien, tampoco me sorprende que tengan títulos si no lo saben reflejar. Claro. Pero sí, hay algunas que eran bastante inteligentes. Mira, las concursantes tienen que pasar por un esfuerzo mayor que solo ser hermosa físicamente y verse muy bien en lujosos vestidos, claro, y bikinis. Si no, cualquier hija de kiosquero puede ir. Claro, pa. Y no es así. Bueno, primero. Sí. La edad. ¿Cuánto es el margen de edad que te permiten tener? Deben tener al menos 18 años de edad y menos de 28 antes del primero de enero del año que compitan para Miss Universo. Claro. Mira, o sea, las mujeres después de los 30 no son demasiado grandes para ser hermosas, dicen. y completamente capaces de tener todas las características que tiene una mujer que va a representar a su nación. ¡Qué hambre! Más humo que eso planeta. Fue puro humo. Cualquiera, pa. Segundo. Número 2. Su estado civil. Las concursantes no pueden estar casadas. Ah, sí. Divorciadas o haber tenido una anulación o separación. O sea, no pueden estar casadas. No puede estar casada ni divorciada. Para evitar problemas de casting sábana. De última. Bueno, no. Acá dice que una mujer casada o divorciada toma malas decisiones o no es apta para trabajar. Es increíble la estupidez bárbara que manejan los tipos. ¿Son 7, dijiste? Son 7, o sea, todavía hay más. Las 7 requisitos más tenebrosos. Ah, no, son 6, son 6. Ay, no, la puta madre. Los casi 7. Tercera, sin hijos. Porque, ¿qué pasa? Para, el cuerpo, pa. No pueden estar embarazadas o que lo hayan estado en el pasado. Eso también, ojo, escucha esto. Esto también aplica si criaron a un niño en el pasado. O sea, si fuiste niñera tampoco puede ser. Ah, no dan más, no dan más. Para. O sea... Cualquiera. Qué asco me dan. Bueno, sí, ya estoy indignado, así que ya no importa. Parece que no es posible. Tener hijos, ser líder, trabajar al mismo tiempo, ¿no? No pasa nada. Tenés que dedicarte... ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y voy a hacer Miss Universo. Tengo que ser un maniquí. ¿Me querés cuidar al nene? No puedo. ¿Que te cuiden con alcohol etílico? ¿Me querés con lavar los platos? No puedo. No, pues si quieres ser Miss Universo, no, ¿cómo que quieres lavar los platos? Pues... ¿Me quemás? No. Claro, pa. Me corta las piernas. Me ruinan las manos. Escuchá, el cuarto. A ver. Un pasado limpio. ¿Cómo el pasado limpio? Si vos agarrás tu pasado, lo pones en la bañera. Claro, lo pasás por jabón blanquito. Claro, lo limpiás. Sin antecedentes penales, digamos. Sí, ponerle que Wanda Nara tampoco podría hacerlo. No, Wanda Nara. No podría hacerlo ni aunque si era la mina con menos delitos del mundo. Nada más de fea esa mujer. Bueno, de acuerdo a los parámetros del patriarcado actual. No, a mí me parece una mujer fea. No me importa que sea patriarcado, ni la mujer que está en la esquina, o el hombre que está en el kiosco. Para mí es fea, punto. Mira, no tienen que estar involucradas en nada que haya afectado su imagen pública. Esto incluye que no hayan sido parte de ningún contenido pornográfico. Que hayan posado desnudas para una sesión fotográfica. Claro, que era una mina puritana, nada gilada. Mira, en 2004 Jennifer Hawkins casi perdió su corona luego que se filtraron unas fotos desnuda en la revista Hustler. Por una que ya se la dieron, no pueden hacer nada. Claro, pa. Están lejos. Entonces, esto determina si son inteligentes o no. Y para mí que sí, porque las chabonas, si fueran inteligentes, no dejarían que las filmen. No, en realidad, si quieren ser filmadas. Claro, si son libres, usar su cuerpo, su imagen. No importa, está. No me van a enojar, dale, sí. Quedan 2 todavía. ¿Son peor? O sea, si pensás que no puede haber. A ver. Tienen que tener medidas casi perfectas. A ver. Los organizadores tienen el poder de quitar la corona a la ganadora y dársela a la siguiente participante si no mantienes tu figura. ¿Después una vez dada? Claro. O sea que una vez que ya ganaste te la pueden quitar. Claro. ¡Ah, re! ¡Cualquiera! Me cabe la posibilidad de que la sometan a algún tipo de humillación si su cuerpo cambia. Espera, ¿y cada cuánto es las Miss Universo? ¿No es todos los años? ¿Es todos los años? Yo creo que sí. Ah, bueno. Mira, por ejemplo, en 1996, yo te traigo ejemplos porque hay que decir todo, bro. Alicia Machado, ganadora de Venezuela, subió de peso tras ganar la corona. Y los organizadores consideraron reemplazarla con Taryn Mansell de Aruba, quien quedó en segundo lugar en el concurso. En ese entonces, Donald Trump, quien era dueño de la organización de Miss Universo, sometió a Machado a rutinas de ejercicio intensa. Ah, ella es la que la había aparecido el año pasado durante la campaña de Donald Trump. Ah, esa nitija. Sí. Tengo muchas cosas. Mira, incluso esa es la que la llamó Peggy. Sí. Y una máquina de comer. Y por último, deben, o sea, es su deber, Dios, sí, ser hermosas. ¿Cómo? Vos tenés que ser linda. No me sale, no importa. Pero ¿cómo hago? No importa. Es problema. Tenés que hacerlo. Hermosa se hace, no se... Se nace, no se hace. No, se hace, se hace. Hoy en día sí. Es verdad. Los organizadores del concurso aseguran que entre sus prioridades están... que sean inteligentes y el porte para lidiar con todas sus demandas que conlleva el título. Mira, Pina, solo nos dan un poquito de guita, nos meten en un gimnasio, nos ponen, no sé, 10 mil pesos en pincha, te hacemos mi universo paralelo, te hacemos y te lo ganamos así, de taquito, es cuestión. Mira, en una entrevista con Forbes, Scott Lazerson dijo en 2011 que deciden quién es la ganadora basándose en su belleza. Todo se trata de su belleza. Mira. Otro mensaje negativo que nos da el concurso. Esto. ¿Cuándo no fue negativo? Las mujeres feas. Sí. Encima creo que en el historial Miss Universo nunca salió en Argentina. Lo que sí ganó una argentina, creo que ahí por el 40 o el 50, Miss Mundo ganó en Argentina hace mucho tiempo, mucho tiempo. O sea, básicamente esto sería así, o sea, para entrar... Y eso que en esa época de cuando hablaba Argentina, los parámetros de belleza eran bastante, bastante aceptables. Escuchá. Entre comillas. ¡Uy, tema Iken! ¿Cómo olvidar a esas nietijas? Papá, esta la hizo Miss Universo primera. Mirá. Eso lo dice la organización. Increíble. Qué increíble. Qué buena. Qué grande. Las divinas. ¿Qué semillero para mediocre que fue Patito Feo? Mamá. Lo único que contar entera. La chica protagonista que se ve Patito Feo, que la verdad tiene mucho talento. Mamita, Juan D'Artés. Juan D'Artés, un desastre. Total. ¿Y después quién salió con, digamos, admirable, digamos, que de verdad sí es... Ah, que valió la pena que lo hayan encontrado a este nenito, digamos, como que tiene futuro. ¿Ella? Ah, esta que hizo la novela Los Herederos, ¿puede ser? Sí. Que al final, Araceli González se tenía que quedar con Luciano Castro, pero como a la gente no se le gustó la pareja con Juan D'Artés, terminaron diciendo que se quede con Juan D'Artés. ¡Qué horror! Increíble. Increíble. Incredible. Y bueno, no sé. Después... Bueno, esas fueron las impresentables. Sí, mamita. Decime que tenía otra cosa más motivadora. Sí, menos estigmática. Vamos para levantar un poco. Mundial Rusia 2018, donde Argentina está clasificado. Me encanta. Me encanta que estemos clasificados. Sí. Porque ahora no tengo tanto amor por la selección, pero viste cuando se va acercando al mundial es como que te brota. No, a ver, lo que le brota a la gente cuando se acerca al mundial. Cuando empieza a ganar. No, además que eso. La gente se motiva porque no quiere quedar afuera. O sea, porque a la gente le gusta burlarse a la gente, pero no soporta que se burlen de ellos. No lo soportan, le da cólera, no lo soporta. Igual, en parte está bien, a nadie le gusta que uno se burle. Los que peor la pasan, mamá, somos nosotros, los que jugamos en internet y jugamos con gente de toda Latinoamérica. Ah. Porque cuando quedamos afuera, mamá, no se podía jugar. Y bueno, ahora por bueno, no sé. Oh, un argentino ahora, boludo. Ahora le tocó la mala parte, pobrecito, a Chile. Pero bueno. El bullying eterno. Y se lo buscaron, igual que nosotros, ¿eh? A nosotros lo hubieran querido. Sí, igual nos odian todos. ¿Cuál es? Nos odian hasta los que no nos odian. La gente se lo busca. Si la gente está engreída, es una... No importa. La mitad del tres cuartos del continente quería que gane Alemania cuando en la final. Por eso. ¿Quién nos iba a bancar si no, no? ¡Son todos unos retiriosos! ¿Quién nos iba a aguantar? Mira, a mí por mí, yo soy un tío bastante común que... Bueno, hablo de cosas, la gente. Pero sí, son insoportables. Sí, bien merecido lo tienen. Lo tienen porque yo no me identifico con esas pelotudas que están hablando primero. ¡Ah! ¡Sos un envidioso! ¿Cuántas copas tenés? ¿Qué importa? ¿Qué te importa? ¿A quién le ganaste? Pa, tenés una inflación que sube 2% prácticamente toda la semana. ¿Qué te va a envidiar a vos? Pero nada, pero tenemos tres copas. Ni vos la ganaste, pa, ni habías nacido. No, yo nací ahí. Eso te vos. Estaba ya en los pensamientos. Ya es un proyecto. Bueno, ¿qué onda con la noticia? Bueno, el sorteo mundial tendrá una particularidad. Los 8 grupos deberán contar al menos con una selección europea. O sea que no puede haber tipo tres selecciones europeas en un grupo. No. No se puede. No, pues tienen que ser como 25. Claro, y ahí te quita el famoso grupo de la muerte, ¿no? Que te toca Inglaterra, Francia y Alemania, y ahí está Paraguay. Igual nos puede tocar un grupito de la muerte. Nah. Sí, papá. Si te gana Nigeria 4-2, cualquier grupito de la muerte. Sí, pues somos cabeza de serie y hay potencias que no son cabeza de serie. Pa, mirá. Hay selecciones que entraron por primera vez al mundial, que entraron después de no sé cuántos remil años también. Las sorpresas siempre son bien recibidas. Mirá, pa. Ay, acá no se sabe, se puede quejar que... Mirá, ni siquiera entró Italia, no entró Holanda. Pero Italia estaba para atrás. ¿Qué importa que está para atrás? ¿Qué sabés vos? Igual ahí tenés razón, pues no importa el momento. Si la gente que se queda afuera, ¿y qué? ¿Me parece que Argentina tiene un mal equipo? Argentina no. Argentina jugaba muy mal y llegó a la final. Bueno, por eso te fue digo. Mejorando, fue, o sea, mejorando. Eso no me da con... eso es toda girada acá, que se hablan porque quedan adentro y yo no. Eso es mentira. Porque un país queda fuera del mundial no quiere decir que juega mal. Tuvo mal desempeño, nada más. Así que a ver si te lavas la boquita con jabón cuando hablas de Italia vos, salame. Disculpame, vos, papá, nuestro pariente lejano. ¿Qué sería de nosotros? Le diríamos cerveza a la birra si no fuera por el italiano, boludo. Tenés que agradecer mucho esa cosa. Disculpame. Che, escuchame una cosa. ¿Qué? ¿Me vas a escuchar? Sí. Bueno, antes de pasar al porqué del peinado de March. Ya te habías olvidado, te lo quiero recordar. Es un enigma eso, sí, ¿qué pasa? Tío, hay una discusión desde hace muchos años. Sí, ¿sobre qué? Escucha esto. Me vas a llorar. Arre. ¿Qué pasa con Titanic, va? No llores, espere. Espera. ¿Por qué Rose no salvó a Jack? No sé, pero tal vez porque sufría tanto los principios de la hipotermia que no podía mover los brazos, qué sé yo. El director de la película, ¿qué onda, James Cameron? ¿Te vas a meter con el italiano? ¿Te vas a meter con James Cameron ahora? Se cansó y dio su respuesta. Seguro se cansó y dijo que quisiera, pero a ver qué dijo. Dijo, si él vivía, el final de la película no hubiera tenido sentido. En sí tiene razón. El film es sobre la muerte y sobre la separación. Él tenía que morir. Por más que fuera congelado en el mar, aplastado por una chimenea, él iba a morir. No importa cómo iba a morir. Se llama arte. Bueno, aguanta. Las cosas suceden por razones artísticas, no físicas. Viste que hubo un montón de estudios que se hicieron para calcular que en la imagen había espacio suficiente. No. Sí, nada. A ver, era re obvio que entraba en la tabla. Eso fue una girada que quedó y se popularizó, ¿no? Pero era re obvio. O sea, si te puedes buscar lógica en las películas, primero que nada, no creo que no quedaría nada. Quedan solamente los documentales, sí, serios, digamos. No tenés que buscar explicaciones en las películas. Y más cuando son de una estética romántica. ¿Entendés? Nada. ¿Qué película? Claro. La parte... Vamos a decir, mira, encima del proyecto, cuando termina la película, cuando ella adopta el apellido Dawson, digamos, ¿no? El de Jack. De Jack. Vamos a decir que en un barquito de tripulantes, donde lo único que importa son los sobrevivientes de Titanic, no la va a encontrar el otro nietijo. El otro día... Es cuestión de película, pa. Tranqui. Disfrutar. Es arte, como dijo James Cameron. Y ahora, justamente hablando de eso, tengo una noticia sobre ellos dos. Kane Weasley y James Cameron. ¿Para el Zona Voz ahora? Sí, a Zona Voz. Otra cosa que, ya aprovechando del Titanic, el otro día escuchaba que... Es obvio, pero uno no trata de no imaginárselo, del tema de cuando... Tanta gente en el mar queriéndose subir a los botes... Sí. Que decía que las mismas seguridad les quebraban los brazos a los que se querían subir a los botes, o le dieron... No, es que mataron a mucha gente, tipo... En sí, no sé cuántos grados tendría el agua en esos momentos, pero prácticamente te congelaba en minutos, o sea, sí. Imagínate vos, es como cuando están todos ahí colgando en la montaña que están por morir y le dice, che, solo sos una carga, y corta. Bueno, claro. Fue algo así, o sea, che, pa, si vos te subís, da vuelta al bote. Claro, pa, ¿qué querés? ¿Sobrevivir o que sobrevivan siendo? Claro, arre. Sacrificate, bueno. pensá en la humanidad. Pensá en la humanidad, pa. Y echamos a quedarse. ¡Gracias, pa! Y mataron a mucha gente. Sí. Pero bueno, es duro, pero. Es duro, pero justo. La verdad duele. Y bueno, llegó el momento más esperado por nadie, pero a la vez por todos. A ver, contanos de esa curiosidad. Bueno, buena, pa. Hay música de todo, pa. Mira, hay miles de teorías que circulan alrededor del corte de pelo de Mark Simpson. Sí, pero la correcta solamente es una, y es la que vas a decir vos. Claro, pa. En los últimos días surgió una nueva que busca explicar el origen del peinado de Mark. ¡Arre! E inmediatamente causó conmoción y revuelo en las redes sociales. Bueno, a ver cuál es. Para saberlo tendremos que remontarnos a los orígenes de la serie, a fines de la década del 80. Sí. La historia la conocemos más o menos todos. Lo que comenzó como unos cortos derivó en una de las series más exitosas de la televisión. Sí. Pingui pingui. Solo basta con ver la serie original para comprobar que la inspiración es total. Sí. Los personajes comparten los mismos elementos básicos: ojos grandes, narices pequeñas y redondas, como los que veían en el dibujito ese. Sí, sí, sí. La única diferencia, claro está, es en la parte de arriba de la cabeza. Mientras lleva, al igual que el resto de los personajes, tiene orejas largas y puntiagudas, Marge tiene ese espacio tapado con pelo. Sí. Incluso son muchos los que creen que ambas son la misma persona. Lleva es el Tracy Ullman Show, que es donde del que se inspiró los Simpsons. O sí, viste sí. La imagencita, ¿no? Sí, sí. No, igual, a ver. Yo no sé a qué quieres ir, a ver. Redondea y yo después te digo. ¿Qué dice eso? Que le ponen el pelo para tapar las orejas del conejo. Sí. Justamente eso. Así que eso es lo que esconde mal. Sí, lo que pasa es que, a ver, uno también se recuerda, más los chicos de nuestra, nosotros tenemos 20 años. Yo por lo menos jugué mucho en el Sacoa, jugué mucho a Marquitos Arcade. Y estaba el Life Sin Hell. Después estaba el juego del arcade que era de los Simpsons. Fue muy famoso. Life in Hell se llamó. Y justamente ahí, a ver, la idea de los Simpsons no era tener. Si no es la serie más longeva animada, está pega en el palo, creo que lo es. Sí, creo que ya superó a otra. No, creo que es la serie más animada al aire todavía, encima. A ver, en su principio no, iba a hacer un par de giladas, un par de cortometrajes, como dijo el Pin. Y se iba a terminar ahí, y era todo medio un chiste. Matt Groening, que es el creador, siempre dio pistas, digamos, de cómo iba a terminar. Y resulta que si uno juega el juego, ¿no? En una de las tantas sprites que tiene, cuando Marge se electrocuta, las orejas, además de que a veces se agarra con la aspiradora también en el jueguito y también se le sale la peluca y le quedan las orejas. Pero bueno, después, como la serie funcionó, fue un golazo, fue un éxito rotundo, se descartó totalmente esa idea y bueno. Y eso lo dejaron tipo Easter egg. Claro, o sea, ya quedó como un. Que yo, como una leyenda, digamos, pero que en su momento era verdad y ahora ya no. Ahora ya nada, Marge es una mujer, digamos, realmente con pelo azul. Claro, o sea, se humanizaron todos. Claro. Bueno, básicamente con eso finaliza el bloque. Bueno, listo. ¿Podemos irnos con un tema y canazo de Paramore? Paramore, ¿no? Sí. ¿Alguno especial? Sitting to You. ¿Para qué? Dale, pa. Que la gente lo está esperando, yo lo sé. Still into You. Sí. Buenísimo. Nos vamos con eso y. Así empezamos bien por, porque ya se está empezando a hacer de noche. Y, sí, mamá. Tenemos que empezar a levantar. Aquí o allá. Abajo o arriba. Arriba o abajo. FM Asteroides. Asteroides FM. 93.9. Siempre sonando. Not a walk in the park. estás. Estamos. FM Asteroides 93.9 MHz. 93.9. Más música. Más música. Bueno, volvimos. Ahí estamos. Ahora está. Qué talento que tiene Hayley Williams, Sí. Qué pedazo de voz. Qué mujer encima, qué mujer. Aparte. Una de las artistas más reconocidas, que en el sentido de su voz, obviamente, al ser una artista que es vocalista, fue reconocida por cantar mejor en vivo que en disco de estudio. Algo admirable. Hoy en día sí, mamita. Cualquier banda usa retoques en... Sí, ni hablar. Y si digo, a veces ni siquiera usan retoque. Directamente le mandan el playbook entero. Sí, increíble. Así que bueno, tenemos a Mr. Sutness ahora. Temonazo. De la old school, Bueno, hablando de vos que comparás en vivo con... Me acuerdo que en el Mundial de Sudáfrica cantaba Black Eyed Peas en vivo. Mamita, lo que fue eso. Cantó muy mal, pero la mina no hizo playback, no hizo nada, se la aguantó sola. Eso es admirable también. Se aguantó los tragos, pero bueno, a eso es lo que voy. En estudio todos sonamos lindos, hasta nosotros. Si nosotros nos vamos en estudio y nos tocamos un poquito la voz, mamita, vamos como piña. Sí. Pero cuando tenés que hacer show en vivo, en que... A ver, a mí no me importa si vos cantás. Ahí no hay... Claro, a mí no me importa si vos cantás bien o mal. Eso son cosas tuyas, nadie te va a decir qué o qué. Pero si vos te considerás un artista con el que laburás con la música, que sos, que te la das, ¿no? Que cantás espectacular, que llevas unas notas inimaginables, ¿no? Una afinación casi angelical. Después te toca cantar en vivo. Bancátela. Si sos un bagallo cantando, no, tampoco es motivo para insultar, pero es una decepción grande para los que son fanáticos, por lo menos tuyos. Claro, todos ya se van con una idea de, a ver en vivo cómo sonarán igual, sonarán mejor, sonarán... Igual toda esa clase de banda. Apenas, sí. Más o menos. Toda esa clase de banda en que hacen un pseudo pop electrónico, se les cae el telón al toque, ¿viste? Porque los shows en vivo se complican mucho en ese sentido. En ese género musical, pues se complica mucho. Ya no tenés el autotune que te regule cuando te vas de nota. Lo tienen, pero es muy difícil. Y si tenés que ir medio a un estado medio abierto, como es el mundial, por ejemplo. Claro, lo tienen, pero para que no sea tan evidente. No lo podés tener. Cuando es así abierto, digamos, sí. Además la acústica tampoco va. Sonás como un robot. Bueno, pero Hayley Williams no usa autotune, muchachos. A mí me gustaba un tema de esta que me hicieron escuchar, se llama The Only Deception. ¡Ah, temonazo! Ese es para llorar. Ese justamente, igual, ese lo vamos a poner cuando termine el programa, ¿te parece? Sí. Dale. Me gusta. The Only Deception es genial, es una letra totalmente conmovedora, en la que ella no cree en el amor por el motivo de sus padres que se separaron. Y bueno, tiene relación tras relación fallida, pero al final de todo vuelve porque, bueno, la única excepción era el tipo con el que está. Una campeona. Obviamente, solamente cosas pasan en los videoclips de Paramo. Después no pasa. No, leate, no vuelve. Y menos con una mujer tan hermosa como si va a comprar cigarrillo, no vuelve. Una curiosidad antes de empezar, porque esto supuestamente es un blog donde presentamos un personaje, pero yo no traje ninguno, para serles sinceros. No, pero estamos dándole a conocer a la gente por ahí, una banda que no... Sí, porque seguro Paramore no la conoce nadie. Capaz que la escucharon de nombre y nunca la escucharon, nosotros la estamos obligando a conocer. Paramore salió con el videoclip para la película Crepúsculo, papá. Ahí despegaron, ¿sabías vos? Sabía. Ahí fue el boom. Si bien ellos ya hacían, obviamente, no eran que, bueno, chicos, vamos a juntar dos o tres y vamos a hacer un tema para Crepúsculo, no. Ya existían, ¿no? Pero sí. Despegaron justamente porque hicieron el tema de Crepúsculo. Y mami, si tan solo hubieran sabido. Mira, una de las pocas cosas que salieron de esa película fueron Paramore y los memes y las paredes de películas a Crepúsculo. Obviamente, Robert Pattinson y Kristen Stewart son actores de primera, pero bueno, no sabían en lo que se estaban metiendo. Sí, es como que fueron de buena fe. Sí, hicieron de buena fe y terminaron ahí. En sí, creo que, a ver, encima, justamente después de esa película, hicieron, fueron pareja, perdón. Christian Stewart y es como Ronald Ryan Reynolds cuando aceptó hacer Linterna Verde. No sabía bueno, dónde, lo que hacía. Ellos fueron pareja, creo que él fue infiel con Christian Stewart. Creo que estaban comprometidos y todo. Él les fue infiel, les volvieron, no sé qué estaban girando, después se separaron y ahora Christian Stewart es lesbiana. Y tiene una pareja muy, muy estable. Y ahora todos los hombres lo insultan a él porque dice, ah, por tu culpa. Sí, soy lesbiana. No, porque el tipo es un galán, es un tipo por muy lindo. Por tu culpa no soy a los hombres. El tipo es un tipo, es un galán de Hollywood, el tipo, lo menos el problema que tiene es de mujeres. Claro. Pero bueno, yo creo que a cualquiera le debería perder a semejante mujer, semejante artista como Christian Stewart de pareja. Pero bueno, ese es el problema de tener muchas mujeres, como que al principio le prestas atención y gente como nosotros que moriríamos 5.000 veces ya para conseguir una mujer como ella en el caso nuestro. ¿Qué te parece? Ah, qué sé yo. Es un sueño. Bueno. a todo esto, bueno, sí, salieron con un tema muy famoso que es... ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. A ver. Ay, ¿cómo era? Puta, bueno, no me acuerdo. Ya se me va a venir igual. Es uno de los más famosos, obviamente, de ellos. ¿When It Rains? No. ¿Told You So? Es del primer disco, olvídate. Ah. ¿Puedo hacer el esfuerzo por buscarlo? No me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, encima de... ¿Bad Times? No. Ain't It Fun. Pressure, algo así. No. Algo así. Bueno, cuestión. Después, bueno, fue muy famosa porque justamente cuando ellos se popularizaron allá por el 2007... Esa canción. ¿Esa canción salió de qué? ¿Cómo está el pan? Si bien ellos... Se pusieron ahí por el 2007, justamente cuando salió Crepúsculo. 2007, sí, esto, 2008. Esto, 2006 el tema este. Bueno. Era la época emo. Uf. Cuando los emos dominaban el mundo, literalmente. Donde estaban en todos los continentes, en todos los países, en todas las lenguas y etnias y razas posibles. Esto tiene onda muy... ¿Qué? Película yankee. Canción de película Yankee. Es que ellos eran un punk medio progresivo, digamos. Tipo Abril Lavigne. Claro, exacto. Después fueron al más. Se enfocaron bastante en eso por bastante tiempo. Los primeros discos fueron así. Después fue medio más pop, por así decirlo, un rock más. Sí, más cosmético, más lindo. No, careta no. Ahora se volvieron careta, justamente. Después del sencillo Monster. Sí. Se fue todo al carajo. Fue como, es la frontera, es como de Monster para adelante, un desastre. Obviamente siguen siendo una artista de putísima madre, pero bueno, no son los mismos, o sea, se hacen cualquier cosa. Y creo que justamente el último videoclip que sacaron, que salió hace un par de meses, a principio de año creo. Este fue Monster. Sí, temonas. Pues sacaron un videoclip con el nuevo tema, no sé, ya ni siquiera me acuerdo el nombre. Fue tan bardeado y tuvo tantos dislikes. Lo bajaron. Obviamente no lo van a bajar. Pero cancelaron. Ahora creo que lo tiraron de vuelta. Pero habían cancelado los comentarios en el video. Y habían sacado los dislikes. Los likes, digamos. No, tremendo. Una locura. ¿Merecían? No lo sé. Pero bueno, ellos tenían algo de culpa. Sí, ellos tocaron. Y tocaron un lugar sensible de los fans donde, a ver. Vos venís con un pasado y prácticamente lo que te hizo, por así decirlo, super glorioso. Super emo, super... o sea, no te puedes pasar a hacer una pseudo de Katy Perry, no puedes. No puedes. Tan brusco, ¿no? No fue brusco, yo sé que fue bastante transitivo, pero bueno, el resultado fue demasiado nefasto. ¿Qué querés decir? Claro, eso es lo que pasa, que vos cuando comparás... lo que es ahora con lo que fue en sus inicios. Bueno, está bien que la banda tiene una fase de exploración. Que dice, bueno, a ver. No, fue bastante bueno encima. La transición fue bastante buena. Y llegamos a lo que somos hoy. No sé si es bueno o malo, pero bueno, llegamos a esto. Obviamente, a ver, yo te insisto. Por más que a mí no me guste la música que hace ahora mismo, ella va a seguir siendo una artista de la hostia. Porque lo es. Y no importa el género que haga, no importa lo que cante, lo va a seguir siendo. Porque nadie te quita lo bailado, como digo yo siempre. Pero bueno, eso depende de cosas. Y por eso, cuando uno es fan, sí, te puede gustar o no, lo guardas o no, eso ya es un acto de inmadurez, ¿entendés? Sí. Porque, a ver, insisto, y lo vuelvo a repetir, nadie te va a quitar lo buen artista o lo malo que sos solamente por el género o la música que haga. No te lo va a quitar nadie. Así que solamente los pueden decir que... Sí. No, así. ¿Te digo una curiosidad antes de pasar a otra cosa? ¿Sobre esto o sobre ya...? No, ya otra cosa, ya, porque ya estamos... Sí. Ya creo que ya está bastante entendido. Aguanta, lo perdí. Acá. Tomar una cucharada de miel o jugo de limón antes de ir a la cama te ayudará a tener un sueño más placentero y dormir más rápido. Tomar recontramate. Claro. Viste que eso no... Tipo, te cuesta dormir. Sí. Lo das vuelta en la cama. Pensás con muñetijo. Bueno, agarrar una cucharita de miel por ahí y a la cama. O si no, puedes hacer un tecito de limón con miel, tipo el Vic. Sí. ¿Sabes cómo dormir después? ¿Cómo campeón? Qué grande. No te despiertas ni tu vieja. La re que es así, pero bueno. Bueno, arrancamos con Sonavos, ¿te parece? ¿O vamos un temita más, un temita musical que es elegilo vos y empezamos con Sonavos? Dale. Hold on a little harder. Touch a little stronger. No need for tears now. Move like you mean it. Give me something to believe in. And love me done easy. If you're gonna let me go, give me that one last feeling that I can't hold. We got the night. Touch me goodbye. And love me done easy. If you're gone, let me go. Start. Yeah. Bueno, volvimos. Ahora sí, con el bloque que todos esperan, a rellenar. Todos sabemos que en este bloquecito Zona Voz tenemos un poquito serio, un poquito película, un poquito esto, un poquito aquello. Si lo querés agarrarlo. Y vamos, ¿qué pasa? Si no, agarralo, ¿eh? Si no, en plan. Empezamos, que yo justamente hoy te estaba comentando. Sí. Que justamente tenía algo de Kate Winslet y James Cameron, ¿no? Que justamente esta pareja no se ve desde Titanic. O sea, después de Titanic. O sea, que te lo metí ahí bien el. Fue una casualidad bastante. Grata. Bastante buena. Sí. Esta dupla no se volvió a ver después de Titanic, ¿no? Porque no quisiera, sino andás a saber por qué. Si bien tienen la mejor relación ellos dos, se llevan bien, no digamos que están peleados, no por eso no se juntaron. Pero las cosas de la vida hicieron que no se volvieran a juntar hasta ahora. Qué lindo. Los reencuentros. Claro, vos sabés que justamente la secuela y la primera película de Avatar. Sí. Es de James Cameron, justamente. El director Titanic. Bueno. Kate Winslet tiene un papel ahora justamente en la secuela que va a estar el año que viene. De Avatar. Qué lindo. Volvieron. Así que, mira. Te cito un poquito. ¿Te cito? Te cito cafecito, bueno. Cito a James Cameron, ¿no? Dale. Ella estuvo un par de días en los ensayos, vio el mundo que creamos y cómo hacemos el trabajo y está muy emocionada. Su personaje, el de Kate, forma parte de la Sea People. Traducción, las personas del mar. La gente del arrecife. Lo único que nos pidió es que no quiere dobles que hagan su trabajo en el agua. Y yo le dije, ok, quiere trabajar, mejor. Un cheque menos. Y nada. Y bueno, obviamente tienen que enseñarle a bucear y todo eso. Así que perfecto. Para los que son un poco nostálgicos, un poquito que le gustan las películas como Titanic, ¿no? Sí. James Cameron. Qué buena película, es que tenés que tener tiempo para verla. Y los tramos de las películas de James Cameron son bastante largas igual, ¿eh? Como que... ¿Por en Canal 13? No le gustan son las cortitas. ¿Canal 13 que la dividen en dos? Sí. Igual, a ver. Titanic es un peliculón, pero eso ya es un clásico y ya... A ver, tenemos que avanzar. Si bien, justamente, Kate Winslet fue nominada al Oscar después de esa película. No lo ganó. Sí. Pero como fue nominada. Ganó DiCaprio. Y creo que Titanic logró 13 nominaciones al Oscar. Esa. Sí. 13... 13 nominaciones y ganó 9 de las 13 nominaciones. Sí, antes que nada, quiero decir que tenemos a Juanca. Ah, le iba a presentar. Perdón, yo, pa. Perdón. No, que quería terminar. Pero con capaz esto que... para no meterle la fuerza. Pa. Capaz que quería comentar algo de Titanic, amigo. Ah, lo iba a meter, pa. Bueno, dale. Ah, no dije nada, borramos. Sí, rebobinamos y turrum el choto, como diría. Esto con edición se borra. Ahí tenemos acá a Juanca. ¿Cómo andas, Juanca? Hola, buenas noches. Vos sos bienvenido. Sí, vos sos bienvenido. ¿Cómo van? Bien. Todo bien. ¿Te gusta James Cameron, vos, Juan? Sí, el director de Terminator, además. También. La La Land lo superó el año pasado con 15 nominaciones. De las cuales. Bueno, superó al récord, lo tenía Titanic, ostentaba desde hace más de 20, 25 años. Y Titanic es del 99. ¿99? Sí. Mira, no, del 97, creo. Sí, es 20 años hace que. Ah, del 97 entonces. Sí. Sí, 97. Y bueno, y DiCaprio recién en 2015 obtuvo su primer Oscar. Sí, después en 2015 con The Revenant. Estaba en Renacido de cuando tuvo grandes participaciones con El Aviador, con Titanic. Lobo de Wall Street. Lobo de Wall Street no es tan gran película. Es crack. Está buena, pero está ahí. Igual. La película. Igual. Hay que hacer de drogado. Bien. No. El tema es que, si bien obviamente en trama, digamos. Llega hasta un poco obtusa, pero si bien el tipo no estuvo nominado por la película, sino estuvo nominado por su actuación, que fue brillante. Ni hablar. Y estaba totalmente merecido ese. Que se lo ganó McConaughey. Con. Sí. ¿Cuál es McConaughey? Lo tengo de nombre, pero. El no... de Interstellar. También actorazo. Pero también totalmente merecido. Era muy difícil. Ese año. Estaba difícil para todos. Estuvo muy difícil. Cualquiera podía ganarlo bien. Bueno, antes de entrar justamente a un comentario sobre la nueva película de Avengers, que es Infinity War, esta semana creo que fue. Ah, no te quiero mentir. Hace 3 días cumplió años la hermosísima Scarlett Johansson. Uf. 33 añitos cumple. El año cumplió los años nuestro señor. Mamita. Ya se puede morir y empezamos una religión con ella. sí, 33 años. Pensé que era un poco mayor, la verdad. O sea que empezó bastante joven su carrera actoral. No sé con cuál empezó en realidad. Creo que Woody Allen fue uno de los comienzos. Woody Allen fue justamente cuando hizo la... Point. Sí, Match Point. Después el año siguiente hizo otra muy buena. No está tan buena. No me acuerdo el nombre ahora. ¿De qué o cuál? No, sí, también hizo otra con Woody Allen, pero un protagónico. Igual, Match Point estuvo bastante protagónico. No, Match Point es la película de Woody Allen, creo. Y junto con Manhattan. Una de las mejores con Manhattan y también... Yo la otra vez que estuve viendo también una película muy buena que es relativamente Scoop, nueva. ¿Puede ser? ¿Scoop? No, Scoop. Sí, Scoop, tenés razón. ¿Scoop es? Sí, sí, Scoop. 2006. Sí, 2006. 2005 Match Point. Después estuvo... No, ella no estuvo, pero una de las grandes películas también de Woody Allen, justamente hablando, Medianoche en París fue muy buena. Ah, oh, esa es una de las que tengo en la lista, que tengo que ver. En el sentido película, en el sentido trama es totalmente... común. Muy cliché, te diría, de romanticismo, ¿no? Y justamente más en el romanticismo que justamente nací en el siglo XVI. Y justamente en París. Pero... El cine nace en Francia, de hecho. Sí, sí, sí. Y a la Argentina vino 6 meses después. Es decir, cuando... Siempre tuvimos grandes... Está muy bien valuado a nivel mundial el cine argentino cuando mucha gente no lo toma en cuenta o piensa que el cine argentino es malo, cuando no, es lo contrario. No, además de que justamente las primeras películas se podía apreciar un poquito el contexto de las calles de Buenos Aires, que tienen un parentesco casi simbiótico con las calles de París. Además, los principios estaba pensado justamente en la arquitectura sea igual a París. Por la cuestión de empedrados, esa cuestión. E igual, en la forma de las calles también. Bueno, de hecho, la nueva película de Tito Merello planteaba la directora Teresa Costantini que fue muy difícil lograr esa ambientación porque casi no existen, digamos, esas calles empedradas con esa cultura bien tanguera de los 80 años. Pero estaba, obviamente ahora ya desapareció, con el paso de los tiempos fue desapareciendo, pero en principio justamente si vos te vas a los edificios que están muy si vos no sé, no la capital, digamos, las esquinas con los edificios clásicos enrejados que son divididos, digamos, las esquinas, claro. Era una arquitectura totalmente igual a París, que eran las calles con las esquinas y en la esquina de las calles, sí. Que eso se llama una ochava, exacto, no me acuerdo el nombre, una parte del lugar, ¿no? En las esquinas está enrejado, exacto, no las rejas, yo digo las rejas para que nos hagamos una idea, no una imagen mental, pero sí, es una forma, digamos, del tránsito manejarlo un poco mejor, exacto, digamos. Exacto. Ahí en la esquina de Cabildo y Juramento, ¿no? Y también casi en todas las esquinas así de capital se mantiene obviamente porque es un edificio que se sigue utilizando. Sí, en Once, el Microcentro, está lleno, sí. Varios lugares. A mí después fue muy tocado justamente por la arquitectura gótica después. Pero eso por tema. Bueno, acá tenemos la Basílica que como gótico. Bueno, sí, una inspiración gótica, espectacular. Sí. Lo único bueno de ti, Luján. Arquitectónicamente. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de la terminal también. Sí, hablando de clásicos como James Cameron, ¿no? Sí. Viene ahora la secuela, ¿saben? Con The Jurassic World 2, que sería la no sé lo que sería la evolución de Jurassic World. Jurassic Park, perdón. Que no, The Jurassic Park tiene poco. Digamos, sí, tiene los dinosaurios. Mutó. Creo que es otra película, con otra tecnología. Si quiere hacer una similitud, de hecho, creo que con Star Wars es como comenzar de nuevo con la tecnología más digitalizada. Y lo que pasa es que el CGI, sí, obviamente, está mucho más avanzado que en los años 70, ¿no? Y en los 80, perdón. Y... No, Star Wars es el 70. Y Jurassic Park creo que sí, 80, creo. Sí. Y. A ver, ahora el protagonista ya no es más. Uy, se me fue el nombre de este tipo. El protagonista de Jurassic Park, la primera. Una Harrison cara... Ford. No, no es no, no Harrison Ford. No. Era una actriz también muy, muy fetiche en esa época. No me acuerdo el nombre. No, es reconocido. Sam Neill. Jeff Goldblum. Pará, no me acuerdo, pero. Tiene que ser uno de esos. Yo, para nada, decir cualquier. Ahora el protagonista es Chris Pratt, ¿no? El protagonista sí era Sam Neill, el. El tipo que con el sombrero, que está el clásico meme que se saca los anteojos, que saca cuando vea. Sí, sí, sí, lo tengo, sí, Sam Neill. Bueno. Alan Grant. Fue la primera entrega de Jurassic Park, actorazos. Realmente con un director de Steven Spielberg, ¿no? Una dirección. Sí. Bueno, yo lo mencioné hace un par de programas. Jurassic World se estrena en el 2018. Todavía no hay una fecha. Como todos saben, las películas siempre se largan o se acortan. Qué buena canción. Según la producción. Ya salió el primer taser de Jurassic World. Porque ya, obviamente, ya este año está concluyendo, ¿no? Ya empezamos ahora. Sí, ya con las producciones que se filmaron y se empezaron a hacer ahora este año, ya lo vamos a empezar a ver dentro de poco, todos los trailers y todos los teasers. Que, a ver, es un poquito más de lo mismo. Es Chris Pratt siendo amigo de Velociraptor, prácticamente. Un poquito más de lo mismo de la película anterior, que fue... No fue buena, digamos. No, es bastante mala, es muy corta la trama, digamos. No es memorable, fina. Digamos. Como... No, es fina la trama, pero capaz está buena toda la parte de... bien hecha de producción. Tal vez si hubieran apuntado a algo más humilde, por así decirlo, ¿no? Como decir, a ver, obviamente en su momento ganó un premio del Oscar, justo, yo voy a decir, para creo. No me acuerdo. En silencio y espera. Bueno, cuestión, además es una película prácticamente de, entre comillas, de culto, ¿no? Sí, o sea, es de, culto, de la claramente. Cultura popular, por lo menos lo es. Y. A ver. Obviamente se esperaba mucho, tenía la vara alta, eso es verdad, pero no era imposible superarlo. Tenés actores del talle, tenés producción del talle, y bueno, el director fue el mismo, así que... no sé, muchas cosas no hay. Silencio y esperaremos que la naturaleza... Sí, no, capaz está bueno, digamos, como para verla en 3D, en el cine realmente, yo la vi en el cine. Espectacular, ¿no? Obviamente, sonido y esas cosas, en el cine está espectacular, pero tuvo flojo por todos lados. Pocho Clara lo es. Es más, fue una película muy taquillera. Sí, pero está mal eso en realidad. Que la gente lo apoye no quiere decir que sea bueno. Yo apoyo una buena trama y un buen producto más que... Claro, además mucha gente lo va a ver por las expectativas y ya no puede decir, no, sacame, bueno, desanotame de la lista de los yo fui por las expectativas, obviamente. Claro. Si no, no la fui al cine. Pero... Obviamente, que sea taquillera no quiere decir qué cosa. Por eso Rápido y Furioso es una de las películas más taquilleras del mundo. No quiere decir que sea buena, pero claro. Bueno, lo fue, le fue bien y por eso hay una segunda parte. No como el Power Rangers, que momento, fue una locura no y cancelaron la secuela. Lo que pasa es que las grandes series creo que llevadas al cine están mal. Por ejemplo, Los Simpsons. Qué horror. Sí. No. Un momento, los rinocerontes no nacen en huevos. ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero... Disculpate, salí del contexto. Acabas de ver... La jirafa saliendo del piso, perfecto. No. Para que se me fue. Bueno, yo antes de ir justamente. No sé, ¿a vos qué te parece el cine de superhéroes a vos? ¿Te gusta? Malísimo. ¿No te gusta a vos? Lo único bueno que tiene es Batman, que realmente hicieron algo, un buen producto, totalmente diferente a el Batman de comedia de los 90. Y bueno, lo que pasa es que justamente lo agarró Nolan. Mucho margen de error no tenía. Igual Christopher Nolan, creo que lo único bueno fue eso. No. Yo no vi la última película que sacó. Tiene Coso, tiene un montón de películas. Tiene Ilusionista. Ilusionista es muy buena, sí. No sabía que era de Nolan. Era de Nolan. Tiene después. El tipo de momento. Amnesia, que es el origen, Interestelar, Dunkerque, Amnesia, Dunkerque, Batman, el gran truco. El gran truco es buenísimo. El gran truco también. Sí, el gran truco es muy bueno. Insomnia, sí. El seguidor, El hombre de acero. Bueno, esa no. El hombre de acero fue la de Superman, la última. El hombre de acero no es la única buena película de Superman. Dice que es la de 2013. Habrá sido producida. Christopher Nolan. No director. Diferente. Todo el Bad Quay, Cinema 16 y Film Noir. Tiene películas. No es el mejor del mundo, obviamente. No es el mejor director, pero es un gran director. No, el director es Zack Snyder. Él es, sí, productor. Es más, justamente en esa película de Superman, que es la nueva, que justamente es la contemporánea que se está haciendo en producción ahora con la Liga de la Justicia y todas esas cosas, quiso imitar justamente el Batman de Nolan y fue un producto nefasto. No, a mí me parece que la única película buena de Superman es esa. Es que, si la rescatás, sí, es la mejor. Ni hablar. Es buena, sí. Pero, ¿qué pasa? Superman no es así. ¿Cómo que no? Sí, es muy parecido. De hecho, la trama de cómo comienza... No me refiero a la historia. En la historia está perfecta. Sí, está narrada, es un cómic. Pero me refiero a que... No tiene un trasfondo Superman. O sea, yo soy amante de los cómics. La personalidad y todo eso. Si bien, obviamente, tengo que ser un retardado que va por el cielo rescatando cosas del edificio en llama y tirando el rayo láser. No es así. Obviamente no lo es. Pero... no es un tipo que está deprimido. No es un tipo que juega con... Claro, está frustrado. Con los estigmas de su vida. No lo es, no lo es. Claro. Y en la película se reflejó así. Es bueno en la película. Claro, y no es así, no es así. Tiene otros temas, como el origen de su planeta y como esas cosas. Pero no se tocó en ese tema muy a fondo y no tenía nada que ver. Por eso digo que fue un producto nefasto en el sentido ese de querer imitar algo que no es. Pero el resto de la película fue bueno. Bueno, ahora justamente hablando de superhéroes, se viene Infinity War, que obviamente sabemos que va a ser la última película que cierra el canon de la generación esta de superhéroes, ¿no? Y sí, se mostraron, va a ser la película, entre comillas, la más grande, digamos, porque va a tener todos los héroes, todos. Todos. Todos los héroes de la franquicia que aparecieron, sí, van a estar. Obviamente, en las películas, no hablamos de series, no hablamos ni de las series de Netflix, ni de las series de Internet, nada. Solo las películas. Solamente las películas del universo cinematográfico de Marvel, que son un total, creo que de 30, 40 actores. O sea, un montón. Obviamente la mayoría va a estar intervenida por el CGI, ¿no? Y la mayoría no va a estar ahí. Pero sí. Actúan pero no actúan. Usted sí me entiende. Bueno, Watchmen, ¿los conoces vos? ¿No? Alan Moore, ¿lo conoces? Creo que la pasan en Fox. Fox me parece un producto nefasto. Lo tendría fuera. Sí, Fox sí. Pero lo único bueno que hizo es sacó a Marilyn Monroe. Lo único. Nah, tiene muy buenas cosas. Bueno, de Fox es el, en realidad es de Lucas, de George Lucas, pero Star Wars es de Fox. Sí. La producción en un principio no, pero después sí. Sí. Empezando del 2001, 2002, 2005 con la 1, 2, 3. Claro, la segunda trilogía. Bueno, Watchmen, ¿conoces al escritor Alan Moore? ¿No lo conoces? Conozco a Michael, el que hace documentales. Es otro. Bueno, si no la viste a Watchmen, la recomiendo, ¿eh? No tiene. Está basada en el cómic de Alan Moore, pero de superhéroes tiene poco, digamos. Es buenísima, en todo sentido. Tienes que verla, es muy buena. Ahora va a ser una serie, después del éxito que hubo con su película, que ya se fue bastante, no me acuerdo bien en qué año fue, pero fue en el 2006, 2009, por ahí. Van a hacer una serie, 2009 puede ser? Puede ser. El cómic es bastante más viejo, ¿no? Pero la adaptación cinematográfica que lo hizo Fox. Watchmen, sí. Sí, es 2009. Son algo distinto, es más, no, si bien son la casa DC se ocupó de su distribución y su producción, no tiene nada que ver con Batman, ni con Superman, ni con nadie. Son ellos. Bueno, para los fanáticos, si hay alguno que está escuchando, va a tener serie y yo bueno, estoy esperando. Perdón, que haga una inclusión. Sí. En Liga de la Justicia me parece que yo miraba la serie, que lo pasaban los sábados a las 2 de la tarde, y era un garrón porque media hora duraba y esperaba hasta el otro sábado. Sí. Pero incluyeron a Aquaman, cuando Aquaman nunca en su vida estuvo en Liga de la Justicia. O sea, Aquaman, después de esa serie sacaron un cómic y lo incluyeron, pero antes de eso no. Pero, o sea, Aquaman no, Aquaman es... Claro. Yo lo conozco como Cartoon Network, viejo, noventoso y... Con los calzoncillos arriba del pantalón. Aquaman, en el cómic de Aquaman nació en 1941. Bueno, sí, pero yo lo conozco de... Pero sí, digamos, en dibujito animado, que nosotros estamos tan acostumbrados en Cartoon Network y tantas otras más, lo incluyeron, pero antes de eso tenía una serie de ochentera, que después le hicieron parodia justamente de los 90, que vos no sé si te acordás, se llamaba El Show de Aquaman y sus amigos, ¿te acordás? Sí. Bueno, que era de joda, no era, si bien tenían los personajes, era broma, digamos. Era como Batman, de alguna forma, digamos, sí, claro, todo comedia. Era chistoso, no era serio, digamos. Eso lo pasaban a la noche. Claro, porque tenía medio un... Adult Swim. No tenía un humor negro, ni mucho menos sexualizado, pero tenía esas cosas como prender fuego al nietijo que estaba al lado, cosas sí, así que... Sí. Era boludo en realidad, pero esa es una de la época. Bueno, a comer en ese momento como que nadie lo toma. Hasta ahora en día está muy tomado poco en serio, pero bueno, incluyeron. Hablando de Fox, que él estaba hablando... New Girl. ¿Caes vos, Pink, cuál es? Sí, la... La de... Sí, Coso. La que está la minita re bonita, el único... Sí, que... Jake, bueno. ¿Cómo era que se llama? Ahora llega su última temporada, ¿cómo es? Zoe de... Fui de Channel, creo, sí. Zoe, This Channel. Muy bonita. Sí, yo la veía bueno, en Fox. Bueno, ahora se había confirmado, hace un par de programas lo dije. Se confirmaba la cancelación de la serie, ¿no? Con su última temporada. Pero ahora como que la quieren alargar y los... los productores, no sé si los productores, pero o sea, los no actores, la van a cancelar, la van a terminar bien. No la quieren cancelar en realidad, todavía ahí, a que quieran y que se haga, ya es otra cosa, digamos. Sí. Pero por ahora está cancelada. Vemos si tiene algún impacto, digamos, las. ¿Qué sé yo? Las opiniones de los actores, ¿no? Esto por la plata, la plata. Claro, lo único que le importó a la familia, la plata. Con señor con Jim Carrey. Exacto, exacto. Y también la película nefasta que es el suceso, que es el enemigo eran las plantas. ¡No! ¡Fue una apuesta a futuro! Pocas veces vi una película tan mala, pero mal, muy mal actuada, el tipo mirando a veces la cámara. No, una locura lo mal actuada que está. El actor es serio, ¿no? Un suceso, si te enteraste, se enteraron en realidad, Sophie Turner, la protagonista de Game of Thrones, estuvo acá en Buenos Aires hace 3 días, acompañando a su ya comprometido Sophie Turner, es cosa de Sansa Stark. Sansa. Ya sabías que estaba comprometida, además lo dijimos en vivo acá, que se comprometió con Joe Jonas, ¿no? Uno de los Jonas Brothers. Bueno, justamente ese tipo está con Bruno Mars haciendo gira. Y bueno, tienen que pasar por Buenos Aires y estuvieron en un boliche. Y volvió la plata a Charlie, Bruno Mars. ¿A quién? A Charlie García, le robó Funky. Funky, el tema más conocido es Funky de Charlie García. Hasta el videoclip es igual. No lo vi el videoclip. ¿Cómo se llama el tema del chabón? ¿Para qué lo querés? No, para verlo después, no sabías. El tema más conocido, ¿qué es? Después lo veo. Bueno, estuvieron acá en un boliche y bueno, estuvieron interactuando acá con, obviamente, con una noche porteña, ¿no? Sí. En otro lugar no van a estar. Supuestamente, por lo que dijeron ahí en las. Digamos, en las redes sociales, ¿no? Donde subieron fotos, subieron videos y toda la gilada ahí celebrando súper en pedo. Había buena onda, obviamente, no creo que. A ver, no porque sea famoso tenés que automáticamente hacer mala onda. Por suerte la pasaron bien y un ambiente bastante bueno. Fiestero, lindo, obviamente. Qué lindo, pa. Sí, para la. La gilada que habla. Sí, la gilada que habla. Cerré lo que quería hablar ahora. No. Bueno. Porque hace 24 años justamente, eso quería hablar un poquito de Robbie Williams. Hace 24 años se estrenaba Papá por Siempre, el clásico. De uno, increíble. Una, es un clásico esa película. Es una. No introductora de Robbie Williams, porque tipo, muy grande era. Sí. Más que eso. Pero. Bueno, la más conocida por lo menos de él, ¿no? Sí, es la más conocida. Es la más conocida. Y justamente, hace poquito, en un par de días, sabían que. En la versión original de Aladdin, la voz de genio es Robin Williams. ¿Ah, sí? Sí. Ah, lo único bueno de Robin Williams es eso, entonces. Aladdin. Ojo, que tiene la sociedad de los poetas muertos también. Una porquería total. Es un clásico. Devuélvame la plata porque la alquilé. La alquilé. Una porquería. No tiene lógica ser planteo. ¿Por qué no te gustó? No era mejor. Aladdin, Robin Williams no me gusta como actor, pero esa película me pareció malísima. ¿No te gustó? No. ¿A ti no te gusta el argumento? Una muy meritocrático, digamos. No, muy, ¿no? Para nada. Mirá, bueno. Que miro, he visto películas de cine argentino que puedo decir, no, infumable, experimental, es súper, pero le encuentro, aunque sea todo malo. No, pero qué buena que está esta luz, qué buena está esta sombra, cualquier cosita. Ah, bueno, eso ya. Sí, no tiene lógica ya el planteo. Bueno, hablando justamente de Aladdin, él prestó la voz en todas las entregas de Aladdin. Una de las mejores películas de Aladdin. Sí, un montón de veces. Junto con Tarzán y El Rey León son las tres mejores. Sí, papá, vas a Tarzán. Bueno, él justamente prestó la voz del emblemático genio, ¿no? Que en su doblaje latinoamericano fue también espléndido, una locura. No sé quién lo dobló. Eso es una falta mía, pero excelente el doblaje de genio en latinoamericano, sí, una locura. Y otra curiosidad justamente de Aladdin es que el personaje de Aladdin está inspirado en Tom Cruise. O el de Tom Cruise está en... No, boludo. ¿Qué tiene que ver? No me refiero a la actitud de Aladdin ni nada. Yo me refiero a cómo está dibujado estéticamente. Ah. Mira, si querés te pongo acá. No, sí, pero no estoy pensando. Mirá, que tengo un parecido. Al genio lo hizo Rubén Trujillo. Ah, es muy famoso. Y Robin Williams al genio en la versión original. Mira, a ver si acá encuentro una fotingui. No, si igual lo tengo, que más o menos sí. Para tiene que... algunos rasgos, pero... ¿Dónde está? A ver. Uy, Dios, se me fueron las páginas. Tenía tanta cantidad de páginas acá que se fui cerrando las que no me iba a leer y la cerré. Mamá. Ah, no, acá está, mira. Bueno, sí. En una charla en Viático, John Musker, el que codirigió el film de Ron Clements, ¿sí?, habló sobre el proceso del actor para mantenerse el personaje, digamos, ¿no? Claro. Y nada, acá encima cantaba también en las películas de Daraín, viste que como toda película de Daraín, sí, cantan, sí, digamos. Sí, sí, sí. También el chabón cantaba. Y ¿vos te acordás la película esta de Robert De Niro con Robert Williams también? Gran película también. Vieja ya, de 70. No. ¿No? No. Ah, bueno, hay que verla, está, es muy buena. Bueno, ¿Despertar es? Sí, ah, esa. Sí. Gran película. Y quería cerrar el bloque con mi amado Brad Pitt. Que ahora justamente bueno, todo se reveló una noche en la que estábamos viendo Guerra Mundial Z, una película mala, muy malísima, mala. Lo peor que hizo Brad Pitt. Y el final es lo peor que existe. Probablemente una película, mirá que Brad Pitt hizo Señor y Señora Smith, que esa película sí es mala. Pero Guerra Mundial Z lo superó, y eso es verdad. Pero, a ver, la esencia de Guerra Mundial Z no es eso. Sí. O sea, sí lo es. Pero sino lo que significó para muchos esa película. Por ejemplo, a mí descubrí la iluminación. ¿Es confirmed? Ahora sabemos que va a haber una secuela. Lo sabían. Bueno, va a haber una secuela de Guerra Mundial Z, pero el director de la primera película fue Mark Foster. Pero ahora, hablando de justamente duplas titánicas, sí, el director de la secuela va a ser David Fincher, el director que hizo el club de la pelea, el The Fight Club. Claro. Justamente. ¡No! ¡Fue una apuesta a futuro! que fue una de las mejores películas de Brad Pitt, si no es la mejor. Sí. Y dijo, cito a Chabón, si bien todo suena bastante rebuscado y todavía no terminamos de entender a qué se refiere, porque quieren hacer un enfoque bastante, digamos, místico, mitológico, ¿no? De sí, por qué la zona hay zombies, por ejemplo. Ponele, no lo sé. Lo que intentamos es estamos desconstruyendo contra la mitología que existe para ver hacia dónde podemos ir con la película, ¿no? Bastante trambólico. Sí. Un poco trambólico. Bueno, ahí sí tiró un poquito. Ahí tiró un poquito de humo, ¿no? Pero sí. Yo no es David Fincher, yo no puedo no tener confianza al tipo. ¿Y si no qué? Y al que no le gusta, que se joda. Ya, que se joda. A ver, yo creo que el chabón con Brad Pitt, si bien ahora Brad Pitt no era el tipo que era en los 90, ¿no? Sí, por sí. De hecho, que actualmente y como persona evolucionó, para bien o para mal evolucionó, igual que él. Pueden hacer algo interesante, lo pueden hacer. Ya que no lo hagan, bueno, allá ellos, pero pueden hacerlo. Igualmente, desde mi opinión, me parece que, o sea, yo el cine, creo que el cine de ciencia ficción es el mejor. Postura, pero no me gustan todas esas tramas tontas del fin del mundo, extraterrestre, poner el día de independencia y ponerla a fuego. Sí. Todas esas porquerías, o el fin del mundo, zombies, me parece algo muy predecible, una trama muy tonta. Es que lo es. Además, tampoco buscan un Oscar por esto, tampoco, ¿no? Igualmente, pero lo del Oscar, perdón que me meta, hace un rato, o sea, la gente en realidad entiende mal, piensa que el que ganó un Oscar es una buena película. Ah, no, no, para es nada. Que, para en nada. Realidad, la cuestión es que es como el mejor jugador del año. Siempre va a ser Messi, olvídate. Comparado con lo que tiene al lado. No, no, pero o sea, digamos, poner en el fútbol comparando, siempre va a ser el mejor Messi. Siempre hay una película que es un clásico. Pero el Oscar lo gana la mejor película del año. Es decir, hacen 120 películas y capaz hay 90 son malísimas. Y rescatan las 10 que más o menos zafan, que no son las grandes películas, pero fueron las mejores del año. Entonces la gente piensa que hay montones de películas que ganaron el Oscar y son malísimas. Porque no hay que ir ahí. Claro, hay que ver quién pones a toda esa junta quien ganaba en. Sí, es la, o sea, son la del año y vos no sabés si el año sacaron, wow, 5 o 10 películas buenas. Igual de, bueno, hay un premio que no. Que se entrega acá en Argentina, que se entrega cada Festival de Mar del Plata. Ese, cada Festival cada, Clásica, ¿cuánto es? Se celebró la semana pasada. yo me olvidé de traer. Todos los años, 7, ponele. Yo había. En deporte. Había sacado la lista de los ganadores del Festival de Mar del Plata, me olvidé. Pues de el otro día dieron de radio, ¿no? ¿Cómo? Creo que le dieron a Santiago del Moro, le dieron ese, el Mar del Plata. Le dieron de revelación, ponele. Y es de los últimos 10 años, porque pone del 2007 al 2017. Sí, claro, se evaluaba. Ah, no, eso no sabía. No, pero Festival de Mar del Plata tiene 32 años. Y de hecho este año prohibieron a La Nis, que es una película que hizo Sofía Chala, o bueno, Sofía Gala, que supuestamente habla de la prostitución, yo la vi de hecho en el cine. Ah, sí. Y sí, me parece que está mal prohibida porque me parece que como arte está bien planteado. No es una gran película. Prohibieron. Igualmente este año hicieron muy buenas producciones. Ah, está bien, es el Festival de Cine, yo me equivoqué. Creo que desde Nieve Negra me pareció muy buena y ahora va a ir al Oscar una película argentina que se llama Sama. Yo la vi en cine, tiene un sonido espectacular, más allá de que el cine tiene un buen sonido. Tiene muy buen sonido la película. ¿Cuál es? Perdona. Sama, que habla José de Sama, sí. El secretario de la corona. En la época es siglo XVII, 1800, 1700 y pico. Y habla de que él quiere, digamos, separarse. Está esperando que le dé una carta del rey para separarse de la corona. Habla de toda la esclavitud y todo el contexto colonial y de conquista, pero en Argentina, digamos. Ah, ok, estamos va hablando... a competir al Oscar, esa Sama, y es muy buena película, para mí podría ganarla. O sea, como película extranjera va a competir. Es como película, como producto película, va encasillada, y es como película inglesa, digamos, no en idioma inglés. Por eso, película extranjera se denomina. La categoría en el Oscar es categoría película extranjera. Sí, o sea, no importa si es de terror, de lo que sea, va claro. Extranjera van todas igual. Adentro como han hecho. Para mí la puede ganar Sama, sin duda, en próxima. Sí. Además, insisto, igual, lo que vos dijiste hace un par de minutos, las producciones argentinas son muy buenas. Y en los últimos años también estuvieron sacando películas espectaculares. Y este último año creo que hicieron muy buenas películas. Además, creo que lo que evolucionó, al ver yo, no soy un gran consumidor de películas argentinas, pero veo algunas. Y no fue un número de esta película que salió el año pasado. La comparé con una que fue parecida. Soy malísimo con los nombres. Yo no tengo algo escrito acá y la compré. Lamentablemente no me las acuerdo. Sí, se te cerró todo ahí. Sí. Decime, capaz que. No. Lo que quiero dar acá hincapié es la gran evolución que tuvo el cine argentino con la iluminación. Porque creo que el gran defecto que tenía el cine argentino, una gran falta en realidad, un defecto, ¿no? Porque era un producto profesional, totalmente muy bueno. Pero que tenía una gran. Le faltaba era el tema de la iluminación. Siempre lo sufrió. Pero para mí, producto de que conocí a Federico Fellini, sí. Es uno de los mejores directores, siempre como que el cine argentino tuvo esa imagen, le dieron de Federico sí, Fellini. Los filtros los hacían. Fea, a mí no me gustó Fellini. Entonces, en cuanto a la imagen que lo decían. Sí. Por eso, claro. Bueno, Peretti tiene muy buena iluminación en la mayoría de las películas. Creo que el tema era de los filtros más que de iluminación, ¿no? Si bien la iluminación está, pero después en cada producción siempre le meten filtros. Los tonos que uno siempre ve cuando uno minimiza. Si vos tenés luz, podés con los filtros sacar luz. Ahora, si vos no tenés luz con el filtro, por más que. Exacto, hagas por eso magia. Además, ahora está muy de moda. Bueno, ahora no, hace un par de años ya estaba muy de moda comprimir los fotogramas de las películas, hacerlo tipo una escala cromática y ver la iluminación y los colores que usaban. Sí, eso está muy bueno. Una serie fotográfica. Ahora justamente lo que veo, en realidad no es mi cuestión, me gusta, me parece algo favorable, es dejar los tonos bastante, la iluminación en tonos blancos, que era bastante particular en las películas argentinas, sí, creo que siempre hay mucha luz, tipo muchas calles, no usan una de las particularidades que tiene, entre comillas, el cine comercial, ¿no? El cine de Hollywood, las producciones estadounidenses o inglesas, europeas. Europeas no tanto, pero las comunes que estamos acostumbrados a ver en la tele es que son muy de interiores. Interiores, exacto. Sí. Entonces siempre vemos mucho naranja, mucho marrón y obviamente siempre más oscuro. Por eso es más. Puede ser más romántico, digamos. Y uno está más cálido, sí. Claro, entonces el cine argentino interactúa mucho con el exterior, hay mucho color frío, porque naturalmente el cine argentino pasa mucho en las calles, me refiero por lo menos en exteriores. Sí. Y está muy bien ambientado los exteriores. Sí, además tenemos con qué Sí, no, me refiero a los exteriores en el caso de filmar. Sí, ah, sí, hay muy buenos lugares. Además, hay puestas en escena, digamos, son totalmente naturales. Naturales, exacto. Es que muchas veces encima para ambientar, ponerle quieren ambientar en el pasado. Y hay partes que encontrás en la ciudad de Buenos Aires que están en una época, después en otra época, sí, y sí, quedaron, sí. Se conservan. Sí, sí, más que nada en el conurbano. Sí, sí, sí, sí. Ah, además el sur también es un excelente lugar para filmar también, en el caso de que sí, quieras filmar paisaje, algo así. Todo eso, sí, hay una película de la nueva que se llama Corralón, que es de Luciano Cáceres, que para mí a futuro va a ser el nuevo Ricardo Darín, aunque para mí Diego Peretti es el mejor actor. Diego Peretti, es el mejor, ahora mismo sí, sin duda. Aguante Francella, loco. No, Franchella es un actorazo, pero no ha tenido buenas películas. No, no. Y siempre cuando la gente, para mí, se equivoca, que dice que salió de la comedia, no. No, mentira. Porque, no salió de la comedia. O sea, hace películas de drama, pero que en realidad él es un personaje de comedia. Ponele Secreto a sus ojos, una película comercial, sí, argentina. Sí, él es el comediante dentro, sí, de una película. Que después, bueno, termina siendo un crack, pero claro, es el que hacía las boludeces. Pero bueno, el Clan no es... El Clan es la única, creo que, película, y que me parece una película fantástica. De hecho, sí, la vi en bueno, el cine, y el cine es, sí, algo... Pero esa película es para el cine. Sí, sí, increíble. Lo... Es increíble. Sonido. Esta Corralón que yo digo, de Luciano Cáceres, está filmada en moreno y con todo con blanco y negro. Está muy buena. Luciano Cáceres hizo la serie esa con mamita, La Mote y Juanita Viale, que estaba en Netflix. Sí. Sí, sí, sí. No sé, yo la verdad que respeto a todos los actores, pero yo, para mí tiene mucho más prestigio un actor de cine, sin dudas. Luciano Cáceres recién y ahora hizo está... también bastantes, sí, sí, papeles también. En Grado 2 hizo de humor. Claro, sí. Pero bueno, no hacía falta tantos dotes actorales en esa novela en particular, no, pero... De hecho, está Hemler. Sí. Imagínate. Igualmente, el chabón siempre tuvo personajes de reparto. Esta es la primera vez que hace un protagonista. Bueno, en este son tres. Mirá, se llama... A ver, Estocolmo se llama la ficción. Es una serie. Es más, TV Pública tuvo una serie de ficciones de putísima madre. Sí, TV Pública es el mejor canal abierto lejos. Miren, Todo Tiene un Porqué, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, es un programón. Arman preguntas, no sé, por qué escribimos, por qué pensamos, por qué esto. Es tremendo la TV Pública. ¿Cuál, cómo se llama? Todo Tiene un Porqué. Lunes a viernes a las 7, o sea, son medios bananas los conductores. Son Pavlovsky, pero está muy bueno porque te hacen una pregunta, no sé, por qué es el Flan, por qué nació, no sé. Montones de preguntas. Había un programa de ¿cómo se llama el que estaba en CQC? Clemente. Ese también tenía un programa. Clemente también es buen conductor. Sí. ¿Por qué el agua también en la tierra? ¿Tiene más agua en la tierra? ¿Por qué el agua es salada? El agua es salada por las rocas. Perdón, sí. Me fui. No, nos fuimos, pero está perfecto. Volviendo. Estábamos en... No, prácticamente eso. Estábamos hablando del cine argentino. Estaba perfecto. Que bueno... Ahora ya está hablando justamente de las producciones que ya se empezaron a cerrar, porque nosotros sabemos que el cine, cuando terminan las filmaciones, empieza el área de producción, y el área de producción es siempre de 6 a 8 meses, ¿no? Es el estándar. Sí. Y bueno, una película se tarda 2 años en filmar, mínimo. Sí, no, pero yo digo que yo estoy hablando del área de producción, ¿no? Con la película filmada. Claro. Cuando ya tenés todo el film en la parte de producción, de edición, y después de 6 a 8 meses vemos el producto terminado. Además, después obviamente se ve si es una película comercial, la distribución entre cines y franquicias, ya es otro tema. Pero bueno, ya con eso yo por lo menos concluyo, y si vos querés decir algo. Yo antes quería aclarar algo. Sí. Lo que dije, lo de Santiago del Moro, eran los premios Conex. Que parecía que nada, festival de sí, nada que ver, metí cualquier cosa. Se le da a personalidades e instituciones más relevantes en todas las ramas de educación nacional, ponele. En 2010, 2000 toros redondos, deportes en el 1 espectáculos, 2 artes visuales, 3 ciencia y tecnología. Bueno, el 2017 tocó comunicación, periodismo, y por eso le dieron a Del Moro como revelación. Pero está bueno porque evalúan eso, el lapso de 10 años. Tienen para comparar. Claro, tiene mucho margen en el sentido de que sí. No es que, vos este año pegaste con un programa y ganaste. No, igual. Creo que es una barbaridad la cantidad de años que separa uno al otro, por el hecho de que saben, dar la oportunidad a justamente un bastante margen de elección, pero está bien, digamos, el punto es, está perfecto. El problema, digamos, que, o sea, me parece un premio malo en cuestión de que, o sea, a mí me parece mala la televisión, pero bueno, no me quiero meter. Igual no, es como, como periodista y comunicador en sí. Él arrancó en MTV haciendo un, claro, que yo no lo podía ni no ver. Otros, digamos, y ahora terminó como conductor de uno de los programas que más se ven en Argentina, por lo menos en sí. Bueno, porque la gente le gusta. El quilombo, sí, bueno. Dense cuenta que todavía vamos a ser espectadores, que nunca vamos a saber nada, ni poder cambiar nada, ni solucionar nada. Claro. Entonces, ¿qué me importa saber la información si no voy a poder hacer nada? ¿De qué me voy a preocupar? Toda la vida. Bueno, justamente, igual, si bien la televisión sigue siendo un medio. Un medio con ya chao, porque o sea, YouTube supera mucho más visto que sí. Netflix, ah, bueno, le queda poco. Eso es verdad, pero es un medio y si bien el medio por ahora está totalmente desvirtuado, igual que creo que ya no hay nada que hacer, solamente bueno, ni a la radio ya se fue. Pero de la radio, pa, siempre. Y lo que pasa es que lo mira gente de 50 para arriba. Claro. La mayoría mujeres. Pues eso es cuestión de ser un poco selectivo si no consumir programas basura, ser inteligentes. Si buscas contenido lo vas a encontrar. La tele es entretenimiento, no es información. O sea, si solamente sos el tipo que prende la tele. O sea, nosotros prendemos la tele y usamos para la hora y el clima. Compañía, no, para que no esté silencio. Y ponemos crítica para divertirnos un poquito. Pero hay muchas muy buenas cosas. Del lado de encuentro, por ejemplo, tiene un programa que se llama Hace Muralismo. Muchas cosas. No, por eso digo, el que busca contenido lo encuentra. De los medios. Bien, están divertidos. Sí, es entretenimiento, cultura, pero información lejos, no. Están lejos de, digamos, estar totalmente corruptos. Por lo menos en su totalidad. Y, bueno, yo con eso ya. Sí, vale. Porque ya estamos en el horario. Y nada, vos querés dar un mensaje en especial. No. Simplemente que si hablamos de cine, podríamos recomendar un montón de películas. Sí, pero... porque se nos va. Sí, por eso no quiero decir nada. Juanca. Miércoles y viernes. Ah, tu programa, Juanca. 8 a 9. Sí, no me interesa. Escuchan. Bueno, para que sepan dónde pueden encontrarte. Pa. Miércoles y viernes a las 8. Miércoles y viernes a las 8. 8 de la noche, no de la mañana. Tanta gloria, tanto fútbol. Esta es el séptimo. ¿Cuántos premios tenés ya? ¿Cómo? Negritos Manuel, ¿cuántos tenés? Es una porquería. Pa, pero no lo desprestigues. ¿Cuántos tenés? ¿2? ¿3? Sí, 2, pero cualquiera quiera. Hay gente que no tiene ninguno y son mucho mejores que. Tiene más gente. Y dos programas. Mira la humildad del bueno, nos despedimos con eso. Para la gente que nos ha escuchado, muchas gracias por seguirnos. Obviamente nos vemos el lunes que viene. Nos escuchamos. Y muy mal ustedes, porque no hicieron fuerza suficiente para que podamos invocar a Kila. Ah, fuera Kila, sí, vos. Si no, ni señales. La próxima traigo Sumeri y vemos qué pasa. Porque ni siquiera pudimos invocarlo para nosotros y después transmitírselo a ustedes. Ni para ese video. Ni eso. Así que, nada, gente. Estamos viendo. Nos vemos el próximo. Nos vemos, entre comillas. El próximo lunes a las 7. Nos quedan pocos programas, así que aprovechennos. Sí, papá. Cuídense. Besos. Chao, chao. Besitos, chao, chao. ¡Yeah! Estás en la radio. Quédate con nosotros. FM Asteroides 93.9 MHz. Te traemos lo mejor de la música. Asteroides FM. Quédate con nosotros.